12 y 10 minutos, ahora sí vamos a quedarnos con nuestro espacio dedicado cada martes, como marca esta sintonía, al ámbito político local, participación de los distintos grupos municipales que integran la corporación municipal y en ese sentido, como le decíamos en el arranque de la mañana, hoy participación para el grupo municipal del Partido Popular y en concreto su presidente a nivel local del Partido Popular y portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Ubrique. Manuel Toro nos acompaña ya. Manolo, bienvenido, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Una mañana con mucho frío, gracias esta mañana. Claro que sí, con viento incluso, así que jornada desapacible, pero en la que nosotros, por supuesto, como siempre, acompañando a nuestros oyentes con actualidad y con espacios característicos como este en el que le vamos a llevar la perspectiva del Partido Popular hoy en concreto sobre distintos asuntos. Y antes, eso sí, Manolo, si te parece, voy a hacer un pequeño paréntesis y bueno, pues conectamos con este tema, apuntar los datos actualizados de la Junta de Andalucía sobre la incidencia de la COVID, que en concreto acaban de llegar, así que haciendo el cálculo rápido, parece que son 9 personas contagiadas hoy, 9 contagios con respecto a la jornada de ayer, con lo que, eso sí, la tasa de incidencia desciende. Estábamos hablando de ayer de casi 1.700 casos, 1.698, y hoy pasa a ser de 1.469,4 casos por cada 100.000 habitantes. Todos conocemos que, bueno, esto es solo una referencia, pero de todas maneras, bueno, pues parece que esa referencia al menos indica que la tendencia es a la baja, ¿no? Después del punto álgido que se llegó hasta por encima de la tasa de 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. No, la verdad es que, Juan Carlos, la tasa es alta, ¿no? En 1.469 de tasa, aunque hoy hayan sido 9, entiendo lógicamente que, bueno, esta mañana veía, ¿no?, a primera hora la televisión, que el dato nacional, estábamos hablando de, pues, en torno a 3.300 de tasa. La verdad es que escucha, ¿no?, a la gente entendida en el tema de Omicron, porque ya están hablando de otra variante. La verdad es que aquí pensábamos que la primera terminaba, vamos ya por la sexta. La verdad es que el tema de las vacunas pues está lógicamente haciendo efecto, pero la tasa, bueno, en 3.300 en otros momentos sería una barbaridad, ¿no? Aunque los datos que decía el gobierno, el Ministerio de Sanidad, hablaba de 200 y pico personas fallecidas, es un dato importante, ¿no? Yo, la verdad, en el momento que hubo la posibilidad de la tercera vacuna, de inmediato coge cita para ponérmela. La verdad es que eso indudablemente ha hecho un efecto positivo y, bueno, hay que tenerle respeto, ¿no? Hay que tenerle respeto y prudencia a esta, a la Omicron, aunque dicen que no va a hacer el daño que lógicamente hacía el anterior, pero ojalá pues cuanta más gente se vacune y al final estos datos vayan bajando, ¿no? Porque con estos datos, lógicamente, de 3.300 a nivel nacional, pues significa más o menos que todos estamos infectados y de alguna manera pues el tema de la vacunación y en Ubrique en esencial, ¿no? Porque en Ubrique ha sido un dato totalmente positivo, ¿no? Han sido un 90% de ubriqueños y ubriqueñas vacunadas y la verdad que es un dato muy positivo, ¿no? Y bueno, el tema del COVID es que está ya por todos lados, ¿no? Y recordemos que además se tienen esas dos jornadas de la posibilidad de acudir sin cita previa al centro de salud para vacunarse con la tercera dosis de refuerzo o el resto de personas que necesiten la vacunación, alguna de esas dosis, jueves por la tarde y el sábado durante toda la jornada, mañana y tarde, bueno, pues la posibilidad de acudir sin cita previa incluso para la vacunación. Un dato positivo, ¿no? La verdad es que hay... Y la gente en ese tema, la gente de Ubrique en ese aspecto es seria y lógicamente pues accede a la vacunación, que sin duda, aunque todos le tenemos el respeto a una vacunación, ¿no?, por los distintos comentarios, pero está visto que, bueno, ha hecho un efecto positivo en cuanto a que una tasa de 1.400 en otra fecha estaríamos totalmente asustados, ¿no? Bueno, pues nos vamos a quedar con otra serie de cuestiones y en ese sentido... Manolo, querías comenzar por la situación del PGOU, ¿no?, del Plan General de Ordenación Urbana, que se encuentra en ese tramo final de su tramitación, pero es cierto que estancado por, bueno, pues una serie de reclamaciones de recursos presentados fechas atrás que mantienen ahí todavía a el PGOU sin su aprobación definitiva. Y bueno, pues quería hacer referencia porque creo que además ha conversado esta misma mañana con el delegado municipal de el delegado provincial de Medio Ambiente. Sí, está hablando esta mañana, ¿no?, con Dani, un compañero que es el delegado territorial, ¿no?, de Medio Ambiente, y que de alguna forma pues el que lleva ahora mismo el tema, inicialmente por el tema de Medio Ambiente, el tema del Plan General de Ordenación Urbana. Y esta misma mañana me decía, ¿no?, que pues esta misma semana ha estado reunido en varias ocasiones, tanto con la consejera del área de Medio Ambiente como también con la secretaria general, para de alguna manera plantear a la consejería en Sevilla, que es la que está haciendo los letrados, en este caso están haciendo pues la última ya ese informe para que posteriormente se lleve a cabo el CETUTU junto a la delegación de gobierno. Y realmente, bueno, estamos a falta de esa información, que entiendo lógicamente, bueno, ya él mencionaba personalmente también que la propuesta que tenía la Junta de Andalucía en esta cuestión era haberlo aprobado en los meses de julio y agosto, inicialmente lo que se tenía planteado. Pero hubo esa denuncia, en este caso, de Ecologistas Ecologistas en Acción, que de alguna manera es con esa denuncia de Ecologistas en Acción, que esta denuncia no solamente hace, diríamos, el daño, ¿no?, el daño lógico de que la aprobación del PGOU no se haya hecho en esta fecha. Esta denuncia afecta de alguna manera a todos los planes generales de ordenación urbana en Andalucía. Y bueno, lo que estamos solamente a la expensa, ¿no?, y nosotros desde aquí estamos reiterando continuamente de que, bueno, a veces los letrados correspondientes de la Junta de Andalucía, de la Consejería, pues finalizan ya este informe, que lógicamente ese informe lo van a leer muy cuidadosamente Ecologistas en Acción, y lo que se trata, bueno, que aunque está tardando, pues que ese informe sea positivo o sea negativo, pues lógicamente vaya pues en todas las líneas legales para que una vez por todas tengamos esa aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. Y claro, eso también va relacionado un poco, ¿no? La Junta de Andalucía, entiendo que ha dado también un paso importantísimo con el tema de la ley lista, esa ley lista que sin duda pues fue aprobada, ¿no?, este año atrás, con los votos de PP, Ciudadanos y Vox. En este caso también se abstuvo el Partido Socialista en esta ley. Esta ley, lo que se trata, bueno, de alguna manera, ofrecer, ¿no?, a los ayuntamientos que redacten planes especiales con lo que corregir el impacto ambiental que generan las agrupaciones de edificaciones irregulares y dotarlos de las infraestructuras básicas de saneamiento, agua y electricidad, garantizando de ello las condiciones mínimas de seguridad y salubridad. Sí, lo que viene a realizar la ley, esta ley que aprobada, ¿no?, con todos los partidos, la abstención del Partido Socialista, pues es una forma de regularizar y que no haya tanta documentación, que no haya tanta, darle más solución a temas urbanísticos. Esto sin duda pues empujará también, entiendo, a ese informe que tiene que hacer la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, y que de una vez por todas pues tengamos esta aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, que vamos, llevamos ya 20 o 30 años hablando del PGOU, ¿no? Entiendo que ya por fin, cuando lo presentó el PSOE, hicimos nosotros en el 2015 un proyecto del Plan General de Ordenación Urbana, que en aquella fecha, bueno, no tuvimos los votos totales para sacarlo adelante, pero entiendo que posteriormente nosotros sí votamos a favor del proyecto que presentó el Grupo Socialista, que bueno, lo que queremos lógicamente todos los briqueños es que tengamos pues esa aprobación del PGOU, que sin duda pues dará la solución a variantes, inundaciones, etcétera, etcétera, bueno, muchos de los grandes problemas que tenemos en Ubrique. Pues conectado con el PGOU, como ha mencionado, pues por ejemplo la propia variante, ¿no? Quería referirte a lo último que conocíamos. Todos ya sabemos que hace un par de semanas, visita de la delegada del gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, junto a la delegada territorial de Fomento, y que, bueno, pues presentaban el proyecto de ejecución de la nueva variante de Ubrique. Sí, la verdad es que, claro, nosotros, porque hay algunos que la variante parece que es esencial ahora. La variante sigue siendo esencial hace 30 años. Estamos hablando de la variante hace 30 años. Lo que sí está claro que en esos 30 años pasados, pues no se ha hecho variante. No quiere decir, no, como dicen, no quieren el ladrón de, no, el ladrón, no, no todos somos de la misma condición. Entonces, lógicamente, la Junta de Andalucía tiene claro, ¿no? Porque la gente con la variante puede pensar, bueno, que humo, porque puede ser que ahora son elecciones. No, es decir, hay una cuestión clara. Y voy a poner un ejemplo claro. Actualmente, lo que la Junta de Andalucía pone encima de la mesa son 218.000 euros para el proyecto de la variante. Esos 218.000 euros significan que va a haber una redacción de diferentes proyectos, que ahora hablaré de las fechas de apertura de sobre, fechas y más detalles. Pero que quiero dejar claro que la Junta de Andalucía pone 218.000 euros para que, en este caso, le va a dar trabajo a arquitectos, porque se van a presentar, lógicamente, con esos 218 para la finalización de la redacción del proyecto de la variante. Desde hace muchísimos años hasta la fecha se han ido haciendo varios proyectos de la variante, y lo que se ha ido buscando, lógicamente, pues hacer la más adecuada. Hace 12 años teníamos una variante que valía 21 millones de euros, que había un puente que costaba 6 millones de euros y que al final salía a la zona del Merino y al final no iba a solucionar el problema. Esta variante y este nuevo proyecto, que entiendo que quien entiende más son los técnicos que los políticos, entonces los técnicos han ido poco a poco mejorando esta cuestión. Este proyecto, como digo, va a dar trabajo a arquitectos para que se presenten y que, lógicamente, pues con esto vamos a hacer la redacción ya final del proyecto. En este caso, estos proyectos, es decir, con fecha 25 de enero de hoy, es la fecha de apertura de los sobres de los criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor, precisamente a las 11 de la mañana. El día 25 de febrero será la fecha de apertura del sobre de criterios de adjudicación evaluable por aplicación de fórmula. Y, lógicamente, ahí donde, de alguna manera, se va a finalizar ya cuáles serían las empresas, que en este caso pues serían las adjudicadas de este proyecto. Pero, independientemente de este proyecto, claro, nosotros lo importante, y lo dijo la delegada del gobierno, Ana Mestre, junto con la alcaldesa, que estuvimos también, Dios mediante, estuvimos allí, la posibilidad de estar presente también los compañeros del grupo municipal, pues donde se informaba de que la variante de Ubrique pues iba a tener un tramo, en este caso, de 9,5 millones de euros, donde, lógicamente, para nosotros es una gran noticia que ese tema se lleve a cabo. Pero inicialmente es importante la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, y en este caso son muchas las conversaciones que hemos mantenido, ¿no?, con la delegada del Gobierno, con la delegada de Fomento, y el trabajo inicial y importante es esa aprobación del PGOU, no solamente para la variante, para el tema de la variante, para el tema de inundaciones, para el tema de que tengamos más suelo residencial, que tengamos más suelo también para empresas, es decir, industrial, perdón. Todo eso va relacionado con el plan de ordenación urbana. Pero entiendo que la Junta de Andalucía, podemos decir, es que ahora estamos en elecciones y estamos vendiendo que vamos a hacerlo. Bueno, hace 30 años también se estaba vendiendo otras inversiones, que eran, en este caso, por la carretera que estamos viendo que la Junta de Andalucía le ha metido mano, ya puso la primera piedra, y además están los 9,5 millones de depositados en esa carretera de Medina, Paterna Medina, que la, también se escuchaba hace 30 años que se iba a hacer, pero lógicamente y claramente y realmente los hechos están ahí. Junta de Andalucía puso encima de la mesa los 9,5 millones, casi 10 millones de euros en la carretera de mejora que va de Paterna a Medina, y lo va a hacer. Además, tuve la oportunidad de hablar con el presidente, ¿no?, Juanma Moreno, en estos días también, y nos presente en esa inversión que ha hecho de la economía circular, que ha invertido en esa economía circular que lo exige Europa y a la vez el gobierno de la nación, el tema de los residuos. Y entonces, pues allí en la economía circular ha invertido 17 millones de euros, 7 millones y medio de euros en Villamartín, en esa nueva planta de compostaje. Y tuve la ocasión de hablar con el presidente, ¿no? Y se lo dije, digo, guapa, es que yo le transmití estas palabras, ¿no? Sinceramente, la gente de Ubrique llevamos escuchando 30 años el tema de la variante, y claro, no todos son de la misma condición. Entonces la gente puede pensar que esto es humo. Entonces, y así se lo transmití. Entonces, yo sé también más información, sé que la Junta de Andalucía perfectamente, una vez que finalice este informe de la Consejería de Medio Ambiente, pues inmediatamente la Junta de Andalucía va a poner los 9,5 millones de euros para Ubrique y para otras inversiones que van a hacer en otras zonas también cerca. Y tuve la oportunidad, ¿no?, de hablar con el presidente de la Junta y me lo dijo, ¿no?, que muy prontito pues estaría por Ubrique. Para nosotros es una gran noticia. Sabemos de la importancia que tiene la variante de Ubrique, y yo encantado que las palabras se las lleve el viento y los hechos sean los que se queden. Entonces, no vamos a tardar mucho si todo esto se ha ido aprobando, lo del PGO, que pues, el presidente de la Junta pues esté también por Ubrique, ¿no? Porque, como digo, es esencial, ¿no?, esa variante que va a salir, que una rotonda que será la entrada del pueblo, una rotonda grande, pasará por los olivares, entra a la Plaza de Toros y el depósito de agua, bajará un poco más abajo de Arana, allí habrá un pequeño puente de 500 metros y saldrá a la rotonda del móvil. Esa es una de las primeras fases, donde son los 9,5 millones de euros. Para nosotros es esencial, porque si no vamos a seguir teniendo el gran problema que Ubrique tiene en cuanto a la circulación. Y eso, pues lógicamente, el que la gente, los ubriqueños, vayamos por la avenida de Corte junto, pues, colapsando, ¿no?, toda la carretera en horas punta y no en horas punta, pues lógicamente eso va a dar una salida, un poco de salida al gran caos de circulación que tenemos y de aparcamiento, ¿no?, porque en Ubrique pues hay un gran problema también de aparcamiento. Pues precisamente con eso querías conectar, ¿no?, porque me comentabas que días atrás, la pasada semana, de hecho informábamos al respecto a través de los servicios informativos, presentabais desde el Partido Popular un escrito en el Ayuntamiento relativo, ¿no?, a la problemática de aparcamientos. Sí, no, con fecha 17 de enero le planteamos, hicimos un escrito dirigido a la alcaldesa, ¿no?, donde, bueno, hacíamos referencia que en estos días estábamos viendo, ¿no?, en el solar de propiedad privada, por lo cual solar del Prado es propiedad privada y el dueño de aquello pues hará lógicamente la obra que sea conveniente. Pero claro, ya aquello ha sido allí, si no mal recuerdo, podía tener la capacidad de 220 y tantos aparcamientos, que allí aparcamos pues muchísima gente de Ubrique. Lógicamente aquello era un sitio importante, porque ya con el problema de los aparcamientos, no solamente en el Prado, sino en toda la localidad, pues aquello era un salvavidas, ¿no? Pero claro, aquello ha sido un gran problema que nos ha afectado todavía más al tema de los aparcamientos. Entonces, en este escrito lo que le hacíamos, pues, hacer referencia, bueno,

así como actuación en los sistemas de explotación, se encuentra en distintas fases del proceso de contratación, ya sean de obras, proyectos y obras de redacción de proyectos u obras de asistencia técnica a la dirección de la obra. Así, en materia de depuración, la inversión de la provincia de Cádiz asciende a 33,9 millones de euros en actuaciones tales como la estación de la depuradora de aguas residuales de Bolonia, Arco, y ejecutada o la ampliación de la depuradora de Jerez, Puerto Real, cuya primera colocó el presidente de la Junta. Además, otros 23 proyectos de agrupaciones de vertidos y distintas mejoras de actuaciones en estaciones de depuración están en marcha. En concreto, 5 se encuentran en trámite previo a solicitación, 10 en fase de redacción y 11 en licitación. En este grupo de proyectos beneficiarán a las poblaciones o núcleos de Alcalá del Valle, Algar, Espera, Ubrique. Y sigue, ¿no?, de Pina Sidonia, Vejez, hay otra gran cantidad de pueblos de la provincia de Cádiz, donde la Junta de Andalucía pues va a invertir, lógicamente, en esa mejora de depuración, que se cinta también nuestra depuradora, la depuradora de Ubrique, que ya está, de alguna manera, está obsoleta y se tiene que invertir en esa mejora. Y en este caso, esto que te acabo de decir es la aprobación del Consejo de Gobierno de ayer, 24 de enero, donde se hablaba de estos 62 millones de euros invertidos para activar todas estas mejoras, y entre ellas la de Ubrique. Que hay dinero, hay presupuesto, que es lo que queremos, que se apruebe el PGO, que hay dinero y que haya y esté detalladamente presupuestado la variante de Ubrique, que tan necesaria es ahora y hace 30 años. Pues con esa cuestión nos vamos a quedar. Estamos ya finalizando este espacio en una jornada en la que, por cierto, hoy hay pleno municipal. Sí, no, la verdad, hoy son pocos puntos. El pleno, la verdad es que hoy entiendo que ocupará poco espacio, ¿no? Como digo, los puntos son muy pocos y bueno, nosotros en el tema de ruegos y preguntas pues haremos una serie también de consultas y que queremos tener más información. Entonces, en ese tema de, en este caso, pues de ruegos y preguntas, haremos un detalle de varias preguntas que queremos que nos informe el equipo de gobierno. Pues, Manolo, no sé si hay algo más que apuntar. Bueno, también en esta, la verdad es que también noticia, ¿no?, interesante, importante. Bueno, en el Consejo de Gobierno también, en este caso la Junta de Andalucía, allí mismo se aprobaba el plan de sostenibilidad de turística, donde invertirá la Junta 8,7 millones en la provincia de Cádiz. En este caso, hace referencia que el proyecto de la Sierra de Cádiz consta de 27 actuaciones que benefician un total de 19 municipios de la comarca, que para transformar su modelo turístico actual y en un sistema más sostenible, competitivo y resiliente. Sin duda, pues toda aquella inversión que venga para la sierra, ¿no?, y para Ubrique, por parte de tema de la sostenibilidad turística, importante también para nuestra población, porque indudablemente que tengamos nuestro sector de la piel, que bueno, es lo esencial para Ubrique. Tenemos que seguir pensando, lógicamente, en futuro y en futuro en buscar más viabilidad a una cuestión tan importante como es la industria del turismo. Muy bien, pues con ese último apunte, en este caso, dentro de lo que es el ámbito turístico, nos vamos a quedar hoy con la participación de Manuel Toro, ya saben, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, que nos ha acompañado en el espacio de política aquí hoy en la mañana. Manolo, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños.